a aprobar tactan de comisión o le liste de candidatos de le cargos de anticorrupción entre de le molay y nay 26 y 15 de septiembre de Javil 2019. Leo integrantes de comisión de vigilancia de cuenta pública, transparencia y de anticorrupción tu mucho aprobar to le liste de candidatos más o tu cumplir todo le recuyal que le almatano de al ocupar de le cargos honorarios de comisión de al selección de le comité de al participación ciudadana y de le sistema estatal anticorrupción. Bella, de al ocho el cargo de al Consejo Consultivo de la Molay y Nayib. Tiene ya convocatoria del Sistema Estatal Anticorrupción aprobada María Elizabeth Vargas Aguilar y del Adriana de León y Carmona. Más optanom actan le comisión no tiene jueves a que lo ya lo basten que lo veis lo ocupar co le cargo de la comisión de selección. Leli B. Uchik tiene ocho cargo del Consejo Consultivo de la Molay y Nayib. Cajatila la Hatile, Ostul Winik Takpahi tiene más o tu cumplir todo los requisitos. Ya es Hatile Takpah de Yanira Álvarez Villa. Juana Manuel López Campos y el José Santa María Ucam. Ucajatele, Takpa, Yanin Andrade Campos, José González Campos y el Camilo Toledo González. Beishanulak Hatzil, de Catul Winik, Tush Takpa, Sergio Alejos, Victoria y el Elmer Rodríguez. Leuz Octula Ma Takpa, Actanle Comisión, no tuve más Beichahi, vale, Leumasilo Takpa, Actanle Comisión, no, Yaluyalo Basten, Helu Beitel Ocuparco, le cargoso. Leu Presidente le Comisión, no, Alejandro Cuevas Mena, tus Acajolvil, titular. Sesión ordinaria de 62 legislatura le diputados o con votar co tuyolal le más con ocupar de cargos.